Estamos comunicados. ¿Cómo están? ¿Todo bien, muchachos? Se suma el señor Joe Cornejo a la mesa. Estamos comunicados con Eduardo Toñoli. Eduardo Toñoli es militante de Hijos, es referente del movimiento Evita en la ciudad de Rosario. ¿Y además? Sí, ¿nos escuchás, Eduardo? Hola, sí, te escucho. Ah, nosotros estamos teniendo con unos dislates técnicos. A ver, aguardanos un segundito, bueno. Eduardo. Silencio en la radio. A ver. Hola, ¿me ahora escucha? Sí, ahora te escucho bien. Ahora sí, Edu, te saludamos, Quique Lacalle, Daniel Camisic, José Cornejo. Edu, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Buen día. Te queríamos preguntar por qué, hasta donde yo tengo entendido, el jueves está el fallo sobre la causa de tu papá. Sí, el jueves es la sentencia de la primer causa que se reabre en la ciudad de Rosario después de la década de los 80, o sea, después de la obediencia vida, el punto final, y después de los decretos de indulto. A partir del año pasado, de agosto del año pasado, se reabre la primer causa que juzga los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en la zona de Rosario, que es la causa que se conoce como Guerrieri Amelón, ¿no?, por el nombre de alguno de los imputados. Bien, ¿y cuántos años entonces estuvo cerrada la causa? ¿Cuántos años estuvo parada la causa, cerrada o...? No, son causas que se habían iniciado en la década de los 80. Imagínate, desde el momento de que se dicta la obediencia de vida, el punto final, y que entra en vigencia, no se hizo más nada en esas causas. Hubo, de alguna manera, algunos intentos que hicimos en algún momento los familiares a través de lo que fueron los juicios por la verdad. Si uno se recuerda, los juicios por la verdad no tenían consecuencias penales, pero eran como un recurso de alguna manera para intentar presionar políticamente y que se, de alguna manera, poner en el tapete de nuevo, ¿no es cierto?, esos crímenes, ¿no? A partir del año 2003 y con la posibilidad de la anulación del proceso político que se abre en el 2003, la anulación de estas leyes de la impunidad, bueno, se abre la posibilidad cierta de un proceso judicial con consecuencias penales. Edu, ¿querés contar un poco cómo es la causa de tu viejo? Sí, básicamente se está juzgando ahora a cinco de los represores que formaban parte del circuito represivo de los centros clandestinos, que eran la Quinta de Funes, la Escuela Mañasco, la Intermedia, la Fábrica Militar de Armas y la Calamita, que eran todos centros clandestinos de la zona de Rosario y de las afueras de Rosario, ¿no? Está juzgando a esos cinco represores por la desaparición forzada de 16 compañeros y de una cantidad parecida también de casos de privaciones ilegítimas de la libertad y de tormentos, ¿no?, de torturas. Me parece lo más importante de esa instancia que se abrió el 31 de agosto y ese juicio fue que no solo se puso la lupa sobre los responsables materiales de esos crímenes, sino a partir del testimonio de algunos de los sobrevivientes y fundamentalmente inclusive de algunos de los represores, de uno de los represores que decidió de alguna manera confesar algunos de los crímenes que se cometieron, ¿no es cierto?, en esos centros clandestinos, se empezó a también poner la lupa y a mostrar un marco de relaciones que se gestó durante la dictadura y que tiene consecuencias también sobre el presente, ¿no? Todo esto de la mano también de la aparición de información desclasificada sobre los agentes civiles de inteligencia o los agentes de inteligencia que realizaban para el batallón 121 que dependía del batallón 601 en Buenos Aires, ¿no? Digo, me parece que mirar hacia el pasado, lo que algunos de alguna manera quieren bloquear, esa posibilidad, ¿no es cierto?, algunos sectores de la dirigencia política y algunos sectores de los medios concentrados de comunicación, no es solamente un ejercicio de alguna manera de nostalgia o un ejercicio que no tiene ninguna consecuencia en el presente, sino que de alguna manera muestra un marco de relaciones y un marco de relaciones de poder y de estructura de poder que se gestaron a calor de esos gobiernos de facto y que aún tienen influencia sobre el presente. En la ciudad de Rosario, en la década de los 80, hubo un robo a los tribunales federales de Rosario cuando se iniciaban estas causas, donde se robaron casualmente dos cosas. Una era la relación entre nombres, fotos, ¿no es cierto?, y apodos de estos servicios de inteligencia, y otra era la relación entre las grandes empresas del cordón industrial y la represión. qué empresas habían bancado, ¿no es cierto?, la represión durante la dictadura militar. Eso se está reconstruyendo en el marco de estos procesos judiciales también, ¿no? Edu, siempre que hablamos con familiares directos de víctimas de genocidio, digo familiares directos porque en algún sentido víctimas fue conjunto de la sociedad argentina, le preguntamos por qué creen que a partir de 2003 o bueno, en esta década que está terminando, hubo como un renacer de la lucha por los derechos humanos, la reivindicación, la abolición o por lo menos una derrota constante de la teoría de los dos demonios. ¿Cuál es tu lectura de este revival de derechos humanos, de este digamos de la presencia del movimiento de derechos humanos en Argentina, que es de los más grandes en el mundo? Yo creo que yo no lo marcaría excesivamente a partir de 2003. Creo que lo que hay a partir de 2003 es desde quienes conducen los destinos del Estado, de la dirigencia política que eventualmente se hace cargo de conducir los destinos del Estado, una vocación por entroncar con esa lucha, ¿no? Raúl Escalabrini Ortiz decía que los gobiernos solo realizan lo que los pueblos pueden exigir, ¿no es cierto?, con firmeza. Y en este caso me parece que esa relación virtuosa se ha dado, ¿no? Hubo un movimiento firme, extendido, con adhesión y ramificación en muchos sectores de la sociedad argentina, que vino proponiendo una serie de medidas en contra, ¿no es cierto?, de esos mecanismos de impunidad que se gestaron en democracia en complicidad con los crímenes de la dictadura. Y por otro lado hubo una dirigencia política que definió, o por lo menos la cabeza de esa dirigencia política definió que de alguna manera que esos postulados se han tomado como política de Estado, ¿no? Y me parece que lo más importante no solo se avanzó en el juzgamiento de los responsables, sino que se empezó a reconocer la figura de los compañeros detenidos desaparecidos, no solo como víctimas, sino como sujetos, ¿no es cierto?, sujetos políticos, sujetos sociales, sujetos de, o sea, protagonistas de una militancia que se proponía transformar la Argentina de raíz, ¿no? Y me parece lo que el punto por ahí de inflexión en todo este proceso histórico que vivimos, yo lo pongo por ahí un poco antes, inclusive en el año 96, con las marchas por los 20 años del golpe, donde aparecen nuevas generaciones de militantes, expresados en la agrupación Hijo, pero en muchas otras instancias, ¿no es cierto?, militantes que empiezan a revisar a 20 años del golpe ese pasado y empiezan a buscar también, porque de eso se trata, modelos de otras propuestas políticas que no eran las hegemónicas en ese momento, a mitad de la década de los 90, pero que por ahí daban respuestas a la crisis que estaba viviendo la Argentina, que no era la crisis, sino era básicamente la profundización de la entrega neoliberal producto de esa dictadura que se había instalado en los 70. Te agradecemos mucho que hayas charlado un ratito con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo grande. Claro. Bueno, estábamos hablando con Edu Toñoli, militante ex, militante de Hijos, no sé si sigue en el presente, en verdad. Es responsable del Movimiento Evita, tiene una historia de militancia política partidaria también fuerte dentro del Frente para la Victoria Rosarino, todo lo que es Rossi. Y, ¿viste? Bueno, vieron ustedes que ya lo hemos charlado muchas veces con familiares directos de víctimas de genocidio en Argentina, que el planteo de como punto de inflexión del año 96, las marchas de los 20 años, básicamente sí, fueron bastante masivas. La verdad es que yo estaba medio blanca, no... Convengamos que sin la decisión política de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, esto no se hubiera puesto en marcha, por más marchas que hubiera habido, por más protesta y por más exigencia que hubiera habido, no existía anteriormente a Néstor y Cristina Kirchner la decisión política de poner en marcha los juicios y de meter en cana, como corresponde, a los